voy a cantar la canción más pequeña del mundo. Te voy a cantar la canción más sencilla del mundo. Aquella vez que me hundía como un vagabundo, tú, mi bien, me entregaste un amor tan profundo. Aquella vez te entregué un corazón moribundo, y tú, mi bien, lo curaste en un solo segundo. Aquella vez te entregué un corazón moribundo, y tú, mi bien, lo curaste en un solo segundo. Te voy a cantar la canción más pequeña del mundo. Te voy a cantar la canción más sencilla del mundo. Te voy a cantar la canción más pequeña del mundo. Te voy a cantar la canción.